No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Durante el siglo XIX, las mujeres solteras debían permanecer bajo la tutela de sus padres hasta los 22 años, y cuando se casaban pasaban a depender de sus maridos. Mientras duraba su matrimonio, no podían desarrollar actividades comerciales, legales o buscar un empleo sin el consentimiento de sus esposos, y eran ellos quienes decidían el lugar de residencia. En la familia, solo podían ejercer la patria potestad cuando eran viudas o abuelas, aunque si volvían a casarse, perdían este derecho. En un artículo publicado en 1842, Sarmiento se ocupó de describir la posición que tocaba la mujer en su sociedad, asumiéndose con ironía, como experto en peinados, sombreros y escotes de vestido, afirmaba: pregúntenle si no a un niño de escuela, ¿para qué creó Dios el mundo? Para habitación del hombre. ¿Para qué hizo bella y seductora la mujer? Para que más le complaciera. En ese mismo artículo, los comentarios de George Sand: un joven escritor que es madre de dos lindos hijos, que anda con levita y pantalón, y es sin embargo mujer, que ha escrito las más lindas cosas y ha sostenido con los primeros escritores de Francia polémicas furibundas. Y sus referencias a Madame de Roland y Madame de Staël le permitían ofrecer a las mujeres americanas estilos de vida muy distintos al que estaban acostumbradas a vivir o padecer. Sarmiento sabía de este sometimiento y de las diversas situaciones de desigualdad que las mujeres debían atravesar, y en otro artículo que comentaba el estreno de una obra teatral, afirmaba: el bello sexo tiene que sufrir los aplausos injuriosos e innobles con que los caballeros de la platea festejan todas las sátiras que el autor de un drama dirige al carácter o situación de las mujeres. El pobre bello sexo, condenado aún en el teatro a hacer su papel de mártir silencioso y resignado. Sarmiento entendía, pero se acomodaba a sus privilegios. Principios de la educación Vaipáquila. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.